hoy amanecí pensando en ti, amándote, queriéndote. Otra noche más sin poder dormir, deseándote, deseándote. En las cuatro paredes de mis ilusiones, escuchando la flauta del dolor que no me deja en paz, escuchando en el aire las canciones que me dedicaste una vez y que hoy no quiero recordar. Y una lágrima quema mis labios, una lágrima me quiere ahorcar. Tu recuerdo a mí me está matando, tu recuerdo a mí me va a matar. Si cuando Morfeo toca mis ojos, te sueño bajo una lluvia de estrellas, el cielo te iluminabas tan bella, hay miles que iluminas frente a ti. Caminamos la noche plateada, más linda vestida de hada. Siempre platicamos cuánto te amo, cómo te quiero. Miras la luna y te echas a reír, pero al despertar me encuentro que estoy sin la estrella y sin ti. Pero al despertar me encuentro que estoy sin la estrella y sin ti. Y una lágrima quema mis labios, y una lágrima me quiere ahorcar. Tu recuerdo a mí me está matando, tu recuerdo a mí me va a matar. Soledad que hoy vive en mí y no va a partir si tú no estás. Qué triste realidad que te perdí y estás en mí como mi sombra. Tratando de olvidarte me duele la vida, inventando la historia un corazón que ya no aguanta más, diciendo no te amo, pero es mi mentira, porque me da pena admitir que eres mi realidad. Y esa lágrima quema mis labios, y esa lágrima me quiere ahorcar. Tu recuerdo a mí me está matando, tu recuerdo a mí me va a matar. Dios mío, ¿cómo hago para olvidarla? ¿Cómo hago para arrancarla de mi vida? Si siento que de mí vives prendida, el fantasma de tu amor vive en mí. Sé que no estaré ni en tu recuerdo, y hoy viajo en caravanas de alma rota. A cuesta llevo la cruz de tu olvido, y aunque te amo, mi mismo látigo caerá sobre mí. Piedras que han golpeado el tiempo, porque no me olvido de ti. Piedras que han golpeado el tiempo, porque no me olvido de ti. Y una lágrima quema mis labios, y una lágrima me quiere ahorcar. Tu recuerdo a mí me está matando, tu recuerdo a mí me va a matar. Y una lágrima quema mis labios, y una lágrima me quiere ahorcar. Tu recuerdo a mí me está matando, recuerdo a mí me va a matar. Y una lágrima, y una lágrima, y una lágrima quema mis labios, y una lágrima me quiere ahorcar.